San Antonio, la que apenas conocí, no se va a pasar la noche sin que sea para mí. Su mirada es muy bonita, como me hace enloquecer. Si vuelve a pasar cerquita, le declaro mi querer. A Rosita de mi vida, donde vayas allí voy. Tus ojos me vuelven loco y esperándote yo estoy. No más un favor te pido, que comprendas tú mi amor. Y si acaso me rechazas, me emborracho de dolor. La que apenas conocí, no se va a pasar la noche sin que sea para mí. Su mirada es muy bonita.